mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 24. Una vez más, el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá. Entonces el rey les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todas las tribus de Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab le respondió al rey: que el Señor su Dios le dé vida para ver 100 veces más personas de las que hay ahora. ¿Pero por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab y los comandantes del ejército salieron y contaron al pueblo de Israel. Primero cruzaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad en el valle, en dirección a Gad. Luego fueron a Jazer, después a Galaad, en la tierra de Tatim-Otsi, y a Danjaán, y hasta Sidón. Luego llegaron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y los cananeos. Finalmente fueron al sur de Judá, aún hasta Beerseba. Habiendo recorrido toda la tierra durante 9 meses y 20 días, regresaron a Jerusalén. Joab informó el número de personas al rey. Había en Israel 800.000 guerreros competentes que podían manejar una espada, y además 500.000 en Judá. Desayunamos. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 1 al 9. La Biblia dice que Israel se portó mal y Dios provocó que David le hiciera daño haciendo un censo. ¿Me puedes explicar qué significa esto? Claro que sí. Mira cómo lo dice en la traducción LBLA. De nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel e incitó. Este que incitó es Satanás. ¿Por qué lo decís? Porque lo dice en Primera de Crónicas 21:1. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Ah. Por eso, la mejor explicación es que Satanás incitó al rey David y fue así, porque Jehová lo permitió explícitamente como disciplina contra Israel. Tenemos que entender que Dios está sobre todas las cosas y que Satanás también es uno de sus siervos. Nunca, jamás, Satanás se aproximará al poder de nuestro Dios. El Señor es único y no hay otro como Él.